Las 10:39, a esta hora saludamos a Susana Funes, la secretaria general del Gremio de los Trabajadores Judiciales. Susana, buen día. Armando y Mauro de Radio Kermés te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buen día Mauro y Armando. Muy bien. Bueno, gracias por atendernos un ratito acá en Radio Kermés. Se hizo una reunión con la Secretaría de Trabajo y también, por supuesto, un representante del Poder Judicial con los trabajadores o representante de los trabajadores, porque están discutiendo esta propuesta que hizo el gobierno provincial en paritarias de las recategorizaciones, que por ahora es una propuesta. Veremos cómo se desarrolla esto. Y contale a la audiencia a qué puntos arribaron, si es que llegaron a algún punto de concordancia. Sí, primero es un compromiso del gobierno de recategorizar a los trabajadores estatales de la provincia de La Pampa, que eso quedó pactado en un acta paritaria donde el gobierno ofreció no solo los aumentos salariales, los porcentajes de aumentos salariales, sino que también se comprometió a recategorizar a los trabajadores del Estado de la provincia de La Pampa. Lo que pasó después es que, bueno, cada sector tiene sus características particulares, que es lo que se pidió desde los diferentes sindicatos, es, bueno, poder en algunos casos tratarlo en paritaria. Bien. Por eso es que, bueno, desde el gobierno se planteó esto de empezar a tratarlo en, bueno, comisiones, ya sea llevarlo a paritarias sectoriales, pero para poder tratarlo y poder llevar, ¿no?, el beneficio a todos los trabajadores. Pero bueno, lo importante de esto es que hay un compromiso del gobierno que se está concretando, ¿no? Esto de empezar a llamarnos a sindicatos para exponer cómo se pueden y cómo se van a dar estas recategorizaciones en los trabajadores. Bueno, y en la justicia o en el Poder Judicial hay muchos trabajadores que pueden llegar a tener este beneficio. Me parece que se cortó, ¿no? No, no. Bien, acá. Dale. Hay compañeros, nosotros estamos hablando de los compañeros que quedaron algunos del 2023, 2024, y bueno, y algunos proyectos que nosotros empezamos a tratar ya en el año 2023 para recategorizar a otros compañeros, y es lo que estamos, bueno, precisamente ahora con el gobierno en estas mesas de diálogo, poder incorporar algunos compañeros más en estas recategorizaciones. Bien. Pero bueno, esto siempre es importante porque si bien ya nosotros teníamos un acta paritaria homologada, que los compañeros se venían recategorizando, esto ya prácticamente es un hecho, que los compañeros se van a seguir recategorizando. Pero bueno, lo que estamos viendo ahora es cómo se van a ir implementando estas recategorizaciones en los diferentes sectores. Bien, ¿y hay un techo de recategorizar, digamos, para llegar a una categoría nueva para los trabajadores? Hay un, digamos, por ejemplo, en la parte más administrativa están hablando que es hasta la categoría 6. No sé en el Poder Judicial cómo es. Bueno, nosotros no estamos dentro de lo que es la 643, nosotros nuestros cargos actualmente se recategorizan hasta la categoría de oficial mayor. Bien. En la rama administrativa y en la rama de maestranza los compañeros se recategorizan hasta la categoría de auxiliar superior. Bien, bien. ¿Y eso, qué representa en el sueldo de un trabajador recategorizar o subir una categoría? No, y sí, obviamente representa, porque nosotros siempre lo que planteamos es que esto más que nada se repercute mucho más en la jubilación. Cuando el compañero se va con una categoría que obviamente es importante. Por eso siempre planteamos, ¿no?, que las recategorizaciones son importantes. Y depende lo que representa en cuanto a salario, también depende porque a nosotros, obviamente, la antigüedad dentro de la justicia influye y el título que un trabajador tenga también influye. Claro, bien. ¿Y hay un compromiso que se haga, que una vez que se hagan todas estas discusiones y demás, se ponga en práctica en qué tiempos? ¿Hay un tiempo para poner en práctica esto? Bueno, todo va a depender, como te decía, la voluntad política está, es un compromiso que asumió el gobierno y todo va a depender de cómo se vayan llevando estas reuniones y estas comisiones con los diferentes sindicatos. Bien, cuando vos decís así es porque está encaminado o está medio empantanado el tema. No, no, está encaminado porque nosotros ya hemos tenido la reunión, iban a convocar a otros compañeros de otros sectores, estamos hablando no solo de la 643, sino también de la ley de salud, estamos hablando de Canal 3, o sea, son varios los sectores y somos diferentes todos en cuanto a lo que hablamos, cuando hablamos de recategorizaciones, entonces todo va a depender de estas reuniones que se vayan realizando, de las propuestas y las contrapropuestas que se vayan dando también. Bien. Susana, ¿cómo están con la cuestión de las reuniones de paritaria sectorial? Digo, porque en otros sectores están reclamando que el gobierno las abra. Bien, nosotros, bueno, estamos en ese sentido, estamos iguales. Nosotros hemos mandado a la Secretaría de Trabajo el pedido de apertura de paritarias con los temarios que queremos tratar con el Superior Tribunal de Justicia. Tengo entendido que eso ya se mandó de la Secretaría de Trabajo, tiene que contestar el Superior Tribunal de Justicia. En esto sí, obviamente, voy a hacer una gran diferencia. Hoy tenemos el gobierno que está escuchando a los trabajadores, que está ofreciendo propuestas, pero no está pasando lo mismo en la parte del Superior Tribunal con los trabajadores. Bien, en eso siguen más o menos igual, bastante... En eso seguimos claro. Igual, nosotros mandamos notas, no nos hemos podido reunir con los ministros, lo único que tenemos son las reuniones con la administración, que es si bien es la Secretaría de la Administración General, pero ellos no tienen poder de decisión, ellos siempre van a las reuniones que generalmente se hacen los miércoles con el Superior Tribunal de Justicia para decidir. Que eso obviamente a nosotros prácticamente en lo que va del tiempo nos demora muchísimo, porque si se juntan todos los ministros los miércoles para definir los temas que quieren tratar, es bastante complicado, pero bueno, nosotros seguimos insistiendo en los temas que queremos tratar de los judiciales, por eso en el día de ayer cuando se hizo esta reunión en la Secretaría de Trabajo, se le pidió también al secretario de Trabajo, Marcelo Pedionta, del tema de las paritarias sectoriales, que queremos que se traten todos los temas que se pusieron. Si bien él no tiene esa decisión, es una decisión del Superior Tribunal de Justicia, pero bueno, creo que también la Secretaría de Trabajo presionar al Superior Tribunal de Justicia de que en los ámbitos paritarios, en las paritarias sectoriales, se tienen que tratar todos los temas, porque son los temas que los trabajadores llevan, ¿no?, a las mesas de discusiones. Claro. Bien, bueno, Susana, sabemos que estás viajando, así que te agradecemos tu tiempo con Radio Kermés. Si quedó algo por decir que no hayamos preguntado, te escuchamos. No, muchas gracias a ustedes por estar, por informar. Y bueno, nosotros desde el sindicato seguimos trabajando y gestionando para los trabajadores judiciales. Bien, gracias, Susana, nuevamente. Gracias a ustedes. Susana Funes es la secretaria general del CITRAJ, del Sindicato de Trabajadores Judiciales. Se están reuniendo con la Secretaría de Trabajo para tratar la propuesta que hizo el gobierno de recategorización. Veremos cómo avanza todo esto. Dice que no está empantanado, está encaminado, pero por ahora se tienen que reunir con otros sectores de la administración pública provincial. Las 10:48, seguimos en Radio Cracia.